Vamos a escuchar a Roxana Guidolín, pero no nos vamos a ir a la unidad penal número 3 del Borbollón, porque amanecíamos, como hablábamos esta mañana con Lola desde prisión domiciliaria, amanecíamos el día viernes con la noticia del traslado de las mujeres privadas de libertad del Borbollón al complejo Almafuerte. Para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con Roxana Guidolín, a quien le decimos buenas tardes. ¿Cómo estás, Roxy? Hola, buenos días. Acá estamos firmes. Y sí, el viernes tipo 6 de la mañana entraron al sector Las Guardias y nos dijeron 10 minutos para preparar las pertenencias, nos trasladamos. Dijimos, nos trasladamos, viste, como que 10 minutos para agarrar tus cosas y bueno, nos empezaron a trasladar. Llegamos al Almafuerte 2, que para ubicar estuvieron los con COVID, todas las privadas de libertad con COVID venían acá. Nos encontramos con que estaba todo sucio, no tenemos agua caliente, las duchas no tienen puerta, y así, entonces... Roxy, ¿ahí nos escuchás? ¿Se entrecorta un poquito? Te explico el tema. Bien. Para... acostado en la ventana de la celda, no tenemos señal. ¿Vos me escuchás ahí? Claro, sí, sí. Roxy, esto primero que decías, 10 minutos, ustedes no sabían absolutamente nada, 10 minutos para prepararse, 10 minutos para buscar sus cosas y para imaginar además dónde iban porque no había información. No. Fue el viernes a la mañana, entraron y nos dijeron, preparen que nos vamos. Así, no sabíamos nada. ¿Cómo fue hecho el traslado? ¿Cómo las trasladaron? ¿Cómo las llevaron? Mira, el traslado se hizo en varias partes. A mí, por ejemplo, por mi problema, dice que yo ando con las muletas, uh-huh. Y el problema de columna, me trasladaron primero en un micro donde traía todo lo que es periodo de prueba, la Yaqui. Entonces a mí me trasladaron en ese micro. Y de ahí fueron trasladando a mis compañeras en micros pequeños, en furgones. Así, un traslado tedioso porque llegaron acá a las 5 de la tarde. A esa hora comimos algo. Nuestras pertenencias llegaron a las 8, 9 de la noche, parte de las pertenencias. Y así un caos permanente. ¿Pudieron comunicarse con sus familiares? Y ese fue el problema. Sí. Hay líneas que acá no tienen señal. Claro. Otras, como te digo, el teléfono acostado en la ventana. Y el WhatsApp te sale capaz que a los 10 minutos de que lo mandaste y por ahí puedes hablar. Ellos ya le habían avisado a nuestros familiares, ¿viste? Como tienen los números, ya le habían avisado que nos trasladaban, la angustia de los familiares, porque no sabían nada. Fue todo así, muy rápido, ¿viste? Como que fue una decisión que a ellos les llegó la orden, se tienen que ir y se tienen que ir. Terrible. Bueno, y la situación hoy por hoy es sobre todo esto que decías, ¿no? Las condiciones de las duchas. ¿Cómo es la situación de los baños? Y el baño, por ejemplo, lo tenés adentro de la celda. Uh-huh. Tenés la mesa y enfrente el inodoro, para que te des una idea. Uh-huh. Vos tenés la mesa donde te sentás a comer y enfrente el inodoro. A las 10 de la noche se cierra la puerta de la celda, que es eléctrica, y se abre el otro día a las 8 y media de la mañana. Las duchas no tienen puerta, sí. Son sumamente chiquititas, yo no sé, viste, el tema de que yo me tengo que bañar con una silla, me cuesta muchísimo. Uh-huh. Vino el día sábado el doctor Sarmiento, estuvo dando una recorrida con los directivos de acá de la unidad, prometieron mejorarnos el tema del agua caliente. Te cuento, tiene un interruptor que cada 6 segundos se corta el agua en la ducha. Se va a apretar el botoncito, 6 segundos de agua y se corta. O sea que para bañarse es con agua fría y además que se te corta a cada ratito. Cada 6 segundos. Vos controlás 6 segundos y se corta el agua. Uh-huh. Es algo que yo no entiendo por qué no previeron eso antes de trasladarnos. A ver, mejorar las duchas, al menos ponerle una puerta, el agua caliente, limpiarlo. Estaba muriendo y si acá había habido gente de COVID... No sabemos si lo desinfectaron o no lo desinfectaron porque la mugre que había no daba como que hubiera estado desinfectado, te digo. Roxy, y eso es sumamente preocupante. ¿Y qué pasa con quienes estaban con ustedes? ¿Ustedes ahora están a cargo de las mismas personas? ¿Están a cargo de Alma Fuerte? ¿Les brindaron también esa información? ¿Les dijeron algo al respecto? Estamos a cargo de las mismas personas, porque a las guardias las trasladaron con nosotros. Muchas se sorprendían porque iban llegando a trabajar y las trasladaban con nosotros. ¿Ellas tampoco sabían algunas? No, algunas tampoco sabían, se sorprendían al llegar. Uh-huh. Estamos al cargo de la misma persona. Para ellos también se tienen que acostumbrar, para ellos muchas cosas que son nuevas. Pero acá el tema pasa por el gobierno, porque nos llegaron muchas capturas de cosas que salían en los diarios, que nos trasladaban para que íbamos a estar mejor, que íbamos a inaugurar el lugar. O sea, siguen mintiendo, no estamos mejor, no inauguramos nada. Vos imaginate. No es una nueva cárcel de mujeres, además, eso es muy importante. No, es nada de Alma Fuerte 2 que le han dado para 90 mujeres que somos, nada más. Uh-huh. Nada más. Porque también salió a decirse eso, ¿no? Y claramente no lo es. No lo es. Para que tengas una idea, el patio es un cuadradito de cemento y nada más. O sea, no tenés árbol, no tenés pasto, no tenés nada. Un cuadradito de cemento. Roxy, ¿qué va, qué respuesta les dieron o qué por el porqué del traslado? ¿Se les dijo de alguna manera? ¿Alguien les comunicó esto? Supuestamente cuando vino el doctor Sarmiento el sábado y preguntamos, dice que porque el edificio ya no daba más. Estaba muy viejo, las condiciones, no había seguridad para nosotras. Eso fue lo que nos dijeron. Uh-huh. Como siempre, viste lo que te dicen y vos te quedas con eso. Claro. Y en cuanto a las actividades que se pueden llegar a realizar, ¿se les ha hablado algo de esto? Sabemos lo de la escuela, que lo hemos venido diciendo durante todo el año, lo difícil que fue para que no funcionó, que no tuvieron clases virtuales, digamos, en ese sentido. Si bien se envió algunas veces esto de las cartillas, no hubo un acompañamiento desde otros lugares. ¿Se les ha dicho algo en cuanto a las actividades? Y mirá, lo que va a ser virtual acaba de ser imposible. Claro. No hay señal para hacer videollamada. Muy poco pueden hacer. O sea que, a no ser que ellos pongan computadoras ellos y ellos armen una sala, nosotros por los celulares no vamos a poder hacer nada. Uh-huh. Porque no podemos por ahí ni hacer una video con nuestra familia. Bien. Que nos aislaron totalmente. Imagínate, para que venga la familia acá a la visita, estamos pensando cómo van a hacer. Claro, porque está, para quienes no lo conocen, está casi enfrente de Agua de las Avispas, donde quienes ya estuvieron allí, que es el primer lugar donde se llega, es sumamente difícil, está en Cacheuta, sumamente difícil para que se pueda acceder, además, al precio que vale poder llegar hasta Cacheuta. Exacto, aparte que el micro las deja en la ruta y tienen que entrar por un camino bastante para hasta donde está el penal. No tenés micro, bueno, los que ya hemos estado acá sabemos que tenés dos micros a las 9 de la mañana y un micro a las 5 de la tarde para volver, nada más. Uh-huh. Entonces, con esto que nos están dando 3 horas en la mañana de visita y 3 horas en la tarde, ¿cómo hace la gente para llegar? ¿Me entendés? No sabemos si nos van a garantizar la movilidad para que la familia llegue, porque te dicen que sí, Gaby, pero ya de mentira ya estamos cansados. Seguro, totalmente. Y en ese sentido, ¿se habla en algún momento de esto como algo provisorio o se afirma que van a continuar acá? No, es definitivo, la unidad 3 queda acá en Alma Fuerte 2. Ya es definitivo, el penal de mujeres va a funcionar acá. Roxy, habíamos hablado mucho durante este año de distintas formas y también tiene que ver con uno de los motivos de la brutal represión que llevaron a cabo hacia ustedes en cuanto a la posibilidad de las videollamadas. Claramente ahora se complica muchísimo la comunicación con sus hijos, por ejemplo. Y sí, se complica y se complica mucho. Hay líneas que no andan, como te digo, Claro no anda, no tiene señal, Movistar tiene ya rato. La verdad que fue todo tan rápido y nos sentimos tan manoseadas, son vulneradas, de que no hayan tenido en cuenta muchas cosas. Y vos decís, está bien, estamos privadas de la libertad, pero de eso nada más. Los otros derechos siguen funcionando. Ya acá no sabemos cómo va a ser el tema de los médicos, porque la enfermera ya no está, todo, las 24 horas acá con vos. ¿Me entendés? Como que se reparte, creo, por lo que es Alma Fuerte 2, ¿viste? Porque por ahí vos pedís sanidad, te dicen, tenés que esperar que venga la enfermera. Como no está acá la enfermera. Como que hemos quedado, viste, a la deriva. Ya los traslados a los hospitales, olvídate, los van a estirar un montón, porque es mucho el viaje. ¿Y las personas, dónde quedamos? Las personas enfermas, ¿dónde nos van a dejar? Y esto también de que todo lo que se, todo lo que tenga que ver con acceder a otros derechos y que tenga que ver con salir, genera más horas además por el viaje. Y sí, vos imagínate, si vas a ir a un hospital a un turno a las 7, a las 8 de la mañana, y de acá te sacan a las 5 de la mañana, te dejan en Boulogne-sur-Mer y ahí después te trasladan al médico. Y después capaz que vuelven a las 5 o 6 de la tarde acá. Uh-huh. ¿Con qué necesidad? Si vos vas a un médico porque estás enferma, no, por ahí allá era distinto, teníamos más acceso a los médicos. Bueno, Roxy, vamos a seguir visibilizándolo, nos quedamos sumamente preocupadas, lo decíamos esta mañana con Lola, lo vamos a seguir tratando y diciendo, y queremos que hayan respuestas y soluciones rápidas, ¿no? Desde lo que decías en relación al agua caliente, a las duchas, a todas las condiciones, y también una respuesta inmediata para quienes son familiares de todas las mujeres que están privadas de libertad. Pero que sea la verdad, Gaby, porque vos, yo mira, bueno, vos estás ahí afuera y has visto los diarios. A mí me han llegado fotos, captura de pantalla, las mentiras que han dicho, que ya estamos cansadas, que el gobierno, a ver, mienta, se lave la boca con nosotras. No estamos estrenando nada, no tenemos las óptimas condiciones, no es un hotel, para que sea una idea, porque llegaron a decir que íbamos a estrenar todo, no. No tenemos agua caliente, no tenemos las puertas en la ducha, a las 10 de la noche se nos encierra hasta las 8 y media de la mañana, no tenemos señal, no sabemos cómo vamos a hacer para nuestros familiares, el tema de los depósitos, se hacen Boulogne-sur-Mer, pero algunas cosas, si no tienen que venir hasta acá, o sea, nos aislaron y en ningún momento nos dijeron nada, fue sobre la marcha. Y sería lindo que el señor gobernador dejara de mentir y que diera la cara, que viniera como vino el juez Sábado que estuvo hablando con nosotros, que dé la cara, que nos digan la cara las cosas. Bueno, Roxy, nos vamos a quedar ahí alertas. Te contamos y le contamos a la audiencia que desde Suculentas se está realizando nuevamente una colecta en relación a elementos de higiene para que les pueda llevar, para que les pueda llegar, y que vamos a estar en la Plaza Independencia este día jueves, así que bueno, vamos a estar esperando también que se pueda realizar esta colecta y que pueda llegarles también estos insumos. Sí, déjame agradecerte a vos, a la chica de Suculenta, a la Lola, que permanentemente en contacto y estuvimos hablando, y por ahí en lo mal que estaba, es una forma de desahogarte y decir, bueno, hay alguien que nos escucha, porque la verdad que fue un fin de semana feo el que pasamos. Y de ya muchas gracias a vos, a la chica de Suculenta, a la Lola, por estar, por apoyarnos y por dejarnos que la gente entienda que somos personas, que estamos de este lado y que lo único que hemos perdido es nuestra libertad. Pero me parece que estando acá se van a violar muchos derechos, no solo la libertad. Seguro que sí. Esto que siempre remarcás, que siempre también lo comparte Lola, y cuando hablamos de la privación de derechos, solo hablamos de la privación de la libertad. Todo lo demás tiene que estar garantizado, y además es ley. Y entonces, bueno, queremos que esto se cumple, se garantice, y que no se avasalle más ningún otro derecho. Roxy, como siempre, agradecerte, y agradecemos también que nos pudimos comunicar, porque sabemos que es muy difícil la comunicación. Agradecerte a vos, Gaby, por habernos llamado, por dejarnos expresar, dejarme mandarle un beso a mis hijos, que por ahí se hace difícil la comunicación, parece que están escuchando. decirles gracias por el apoyo, porque el fin de semana fue un apoyo incondicional. A mis compañeras, que seguimos de pie, que seguimos poniéndole el hombro todas juntas. A ustedes, a vos, a la Lola por estar, y a la audiencia. Y será hasta el martes que viene cuando te diga desde Cacheuta nuevamente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y esperemos que con buenas noticias. Esperemos que sea así, Roxy. Un abrazo enorme. Un abrazo, Gaby. Buen martes, buen feriado para vos. Igualmente para vos. Abrazo fuerte para vos y para todas las mujeres privadas de libertad ahora en Cacheuta. Gracias, Gaby. Un beso. Le ponemos música y continuamos.